San Vicente Stereo presenta. El puente de las brujas. Muy buenas tardes, bienvenidos al Puente de las Brujas. Esta es nuestra semana número 21 detrás de los micrófonos aquí en la emisora comunitaria San Vicente Stereo y queremos agradecerles por seguir con nosotros. Hoy nos acompaña como siempre en nuestro estudio de grabación aquí en Bogotá mi querida hermana Jessica Tolosa. ¿Qué tal, Jessica? Hola Javier, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes del Puente de las Brujas. Mi querido amigo Manuel, ¿cómo está usted? Hola Javier, hola Jessica y también un saludo muy especial a todos los oyentes que nos sintonizan en la zona rural del municipio por la emisora comunitaria. Y claro, también saludamos a los que nos oyen fuera de este municipio a través de internet. Buenas tardes igualmente a María Astrid Toscano. Casi no llega, ¿no? Hola Javier, lo que pasa es que estoy en unas carreras bastante agitadas. En estos días estoy terminando un poco de trabajo para poder irme de viaje la próxima semana. ¿Y eso para dónde se va? Pues voy para... Sí, eso es un miti-miti. Voy para Cartagena, para Andicom, que es una feria de tecnología del área andina. No precisamente voy a estar bronceándome en la playa, sino trabajando todos los días. Espero, obviamente, aprovechar todo el tiempo que voy a estar allá para contarle varias historias, para compartir con los oyentes del Puente de las Brujas, con los expertos en tecnología que van allá durante toda la semana y pues obviamente también historias de la ciudad, ¿no? Ah, sí, María Astrid, va a compartir con toda esa gente, los oyentes, todas las horas de playa que se va a echar en Boca Grande y toda la mano bronceador. María Astrid, a mí me trae al menos una India Catalina esa de cerámica que venden por allá, o bueno, que se le enrede una cocadita, ¿no? Y por último, pero no menos importante, saludamos también a nuestro amigo Edgar Alfonso. Hola Javier, hola Manuel y señoritas presentes, ¿cómo les va? Gracias por lo de señoritas. Fue grande. Estaba en el libreto, estaba en el libreto. No, pues Edgar, aquí contenta, pero al mismo tiempo como preocupada. ¿Trastorno bipolar o qué, Jessica? No, Manuel, lo que pasa es que estoy viendo que dentro de una semana exactamente vamos a celebrar el Día de las Brujas, o sea, el día de este puente. Y pues es una fecha muy especial, porque la verdad yo nunca creí que íbamos a llegar hasta aquí. Pero Jessica, entonces, ¿a usted qué es lo que le preocupa? Pues Manuel, que no ha terminado octubre y ya están vendiendo por ahí arbolitos de Navidad al lado de los disfraces de Batman, imagínese eso. No dejan ni siquiera que uno supere el dolor de saber que ya se fue octubre para empezar a bombardearlo a uno con el frenesí de las compras navideñas. Y claro, eso significa que ya el año se va a acabar y empieza uno a hacer la autoevaluación, a ver qué fue lo que hizo durante todo este año. Pero Jessica, no solo se acaba el año, también se acaba la década. 10 años ya del nuevo milenio, se nos fue la década completa y tampoco es que se haya hecho mucho, ¿no? Bueno, pero es mejor no preocuparse por eso y más bien ir rápido a comprar el árbol de Navidad porque dentro de 15 días ya ni se van a conseguir. Y claro, habrá que ver si este cuento del racionamiento de energía de las entidades públicas sirve para algo, porque por ahí ya estoy viendo por las calles cómo los empleados de la electrificadora de Bogotá están colgando las luces navideñas. Eso no creo que ahorre mucho que digamos. Bueno, pero todavía no han prendido las luces, supongo yo que por eso mismo de la orden de ahorrar energía, pero vaya uno a saber si dentro de unos días van a empezar a derrochar la luz como siempre y se nos olvide que estamos en época de vacas flacas en cuanto a energía eléctrica, ¿no? Pero bueno, muchachos, más bien que María Astrid y Manuel nos cuenten qué tenemos para esta tarde de sábado. Mientras nos acomodamos en esta mesa llena de pocillos con cunchos de café, porque se nota que acabaron de almorzar, ¿no? Veo un chiquero aquí que hicieron todos. Vamos a escuchar a María Astrid y a Manuel. Hoy la Chiva Gorda nos hablará de nuevo sobre la crisis de la educación pública y sobre un anuncio que no les gustó mucho a los promotores del referendo reeleccionista. Después, la sección La Totuma Inalámbrica nos habla de WikiHow, un servicio poco conocido que nos enseña paso a paso cosas tan disímiles como tejer unos guantes en crochet o pilotear un avión. Más tarde, nuestro corresponsal en Chile, César Baeza, nos habla de la vida en Argentina después de una crisis que la gente de allá no ha podido superar. César estuvo unos días en el país y lo que vio lo dejó preocupado. Después, un paisano nuestro de San Vicente de Chucurí nos habla de Hidrosogamoso, ese proyecto para generar electricidad que tanta polémica ha causado en la región. Finalmente, Líneas Difusas aprovecha que ya pasó el furor y las alabanzas a la cantora argentina Mercedes Sosa para hablarnos sobre su vida y su legado. Y terminamos el programa de hoy con la sección literaria La Ruta del Salmón, que nos habla de Jonathan Swift, con una propuesta para que los niños no se mueran de hambre. Muy bien, parece que hoy, como siempre, vamos a tener un programa en el que hablaremos de todo como locos. Pero antes de esa cascada de información, comentarios fuera de lugar, críticas y análisis, mejor vamos a preparar un cafecito mientras Jessica le pone a los oyentes una canción. Ahora los dejamos con una canción de la cantante española Rosana. Que te vaya bonito. El puente de las brujas. Que te vaya bonito, mis mejores deseos. Que en la vida recojas lo que siembres de bueno. Que te vaya bonito, que no te vaya mal. Y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, o a la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de mí. Yo me voy ahí, te quedas. Me voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa. Deseo que todo te vaya de lujo. No espero visita, así que no vayas. Que pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy, yo. Salud, amor y fortuna, me llevo todo en orden. Salud pa' ver, amor pa' ser, fortuna pa' olvidar tu nombre. Me marcho con las lunas, donde el sol no se esconde. Él me abriga el invierno y ella enciende mis noches. Y tú quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te protege en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, a la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de vicio. Yo pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy. Estás escuchando El Puente de las Brujas. La Chiva Gorda. Luego de una semana de protestas en todo el país, a las universidades públicas les llegó una buena noticia. El Congreso aprovechó la votación del presupuesto nacional del año entrante para subirle alrededor de 160 mil millones de pesos a lo que cada año le manda el Estado a las instituciones de educación superior. Aunque la cifra es cercana a lo que pedía la comunidad universitaria, el dichoso aumento venía con una sorpresita: unos 100 mil millones de pesos, o sea, más del 60%, en realidad no se los van a entregar a las universidades, sino al ICETEX o a Colciencias. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque en teoría la plata llegará a las instituciones, estas perderán aún más autonomía porque todo dependerá de lo que les vaya dosificando el gobierno a través de estas dos instituciones. En conclusión, lo más probable es que de aquí a finales de 2010 estemos en las mismas. Hace dos años la gente en Colombia se escandalizó porque alguien dio un dato aproximado de cuántas personas han desaparecido los actores armados desde los años 80. El cálculo en ese entonces era de 10.000 y la cifra era difícil de creer. Pero ¿cómo les parece que esta semana se reveló una cifra oficial que debería avergonzarnos? Van hasta ahora 27.384 personas registradas ante la fiscalía como desaparecidas. Muchísimo más de lo que cualquiera imaginaba. Pero lo peor es que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas maneja el dato de 35.000 víctimas. Eso es de lejos mucho mayor que todos los que sufrieron este crimen en la dictadura argentina, por ejemplo. Allá se cree extraoficialmente que hay 30.000 personas perdidas. La Corte Constitucional, la encargada de verificar si las normas que se aprueban en este país están de acuerdo con la Carta Política, dice que no va a alcanzar a revisar el referendo reeleccionista antes del año entrante. A mediados de diciembre, la Corte entra en receso obligatorio y vuelve a activarse en enero. Mientras tanto, el presidente Álvaro Uribe tendrá más tiempo para resolver su famosa encrucijada del alma, la que tanto cita en todas partes para justificar su decisión de tener al país en vilo durante tanto tiempo. Esto dijo el presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, cuando le preguntaron por el tema. Sumando tiempos, parece poco probable que esa entrega de la ponencia logre realizarse antes del 20 de diciembre, que es cuando por ley la Corte Constitucional, al igual que la inmensa mayoría de los organismos judiciales, están en vacaciones colectivas. Los fabricantes de computadores ya comenzaron a experimentar un frenesí de ventas luego de la salida al mercado de Windows 7. Los críticos de tecnología parecen estar muy felices porque, en efecto, este Windows es muchísimo mejor que el fiasco en el que se convirtió Windows Vista. Pero en medio del alboroto, hay quienes se preguntan si es justo pagar entre 350 mil y 670 mil pesos para pasarse de Windows Vista a Windows 7 como si fuera culpa del usuario que el Vista haya salido tan defectuoso. ¿No sería justo más bien que a los que han tenido que soportar el Windows Vista les den un nuevo sistema gratis? Mientras se resuelve el dilema, vale la pena ver que sin tener que pagar un peso, a partir de esta semana cualquiera podrá bajar la nueva versión de Ubuntu, una excelente alternativa de Linux para los que no quieren seguir sufriendo los vaivenes de Microsoft. Este es El Puente de las Brujas. Estamos de regreso a El Puente de las Brujas. Hace un momento la Chiva Gorda nos habló sobre el referendo para la reelección. Y ahora que lo pienso, la verdad yo no he inscrito la cédula para ir a votar. María Astrid, no es la única, yo tampoco he ido a inscribirme y me temo que muchas personas que han llegado hace unos años a ciudades como Bogotá tampoco lo han hecho. ¿Ustedes, por ejemplo, Javier, Jessica, Manuel, ya están inscritos en el censo? Lo que pasa, Edgar, es que generalmente uno saca la cédula en el lugar en el que probablemente no se va a quedar por mucho tiempo. Yo, por ejemplo, la saqué en Bucaramanga porque pues en esa época tener cédula de San Vicente era un poquito riesgoso. Pero en realidad nunca pude votar en Bucaramanga ni en San Vicente. Y luego me vine para Bogotá. ¿Y en Bogotá ha podido votar, Jessica? Pues la verdad yo no sé. Tengo la impresión de que sí, pero no puedo estar segura. Todo está muy nublado en mi cabeza. Ese recuerdo no lo tengo. Ir a votar en Guayabao, eso no se debe hacer. Pero ¿cómo así, Jessica? Ese sí es un caso grave de transhumancia electoral. O sea que aparte de pagarle pasaje para ir a votar, ¿le borraron el cassette? No sé si me lo borraron, pero lo que pasa es que yo recuerdo que recién llegada a Bogotá, me fui con mi tía a votar allá en el barrio donde ella vivía. Y recuerdo que en efecto yo llegué y me dejaron votar. Pero lo que todo el mundo me ha dicho desde entonces es que eso era prácticamente imposible, porque así sea en Corferias hay que inscribir la cédula antes. Entonces digamos que yo no he votado acá en Bogotá, pero yo recuerdo que voté en Bogotá. Bueno, Jessica, eso sí que está muchísimo más raro. Debió ser que los jurados de votación pues andaban en plan de visita ese día, no sé, alguna cosa así. Pero bueno, a mí me pasa lo mismo. Solamente he podido votar una vez en mi vida y en Bucaramanga, donde saqué la cédula. En Bogotá nunca he votado, la verdad. Bueno, ustedes no me lo van a creer, pero yo nunca he podido votar y me temo que estoy entre los primeros en la lista de gente que quieren sacar del censo electoral por no hacer uso de este derecho. Lo que me parece absurdo es que mientras vivía en Bucaramanga, sabía dónde tenía que ir a votar, pero nunca lo pude hacer porque tenía contraseña y no cédula, y la cédula se demoró como año y medio en llegar. En ese momento que llegó, yo ya me vine a Bogotá y en las siguientes elecciones ya era muy tarde para inscribirme. Y así sucesivamente, nunca he podido votar. Yo también estoy entre esas personas que muy rara vez ejercen sus derechos ciudadanos, o más bien su deber ciudadano, que es votar. Y no necesariamente tiene que ver con que uno sea apático. Lo que pasa es que uno de migrante debería tener la posibilidad de votar de forma más fácil en cualquier parte del país donde uno estuviera. Porque en realidad esos procesos de inscribir la cédula lo que hacen es entorpecer un poco poder ejercer ese derecho. Y si para completar nos sacan ahora del censo electoral, pues peor. De todas maneras, creo que hay que tomar precauciones por si acaso. Por eso mismo es que estamos tocando este tema aquí hoy, porque la Registraduría Nacional del Estado Civil nos dio solo 2 semanas para inscribirnos en el censo electoral. Dicen que en la historia de Colombia nunca había pasado esto, y en esta época de polarización y de que todo nos produce sospecha, pues es mejor apurarse y no quejarse. Tenemos hasta el 2 de noviembre para inscribirnos, muchachos. ¿Apenas? Sí, señora, solamente hay 2 semanas. Empezó el 19 y termina el 2 de noviembre. O sea, eso es ya mismo. O sea, es decir, tenemos solamente esta semana para inscribir la cédula a los que estamos fuera del lugar donde la tenemos inscrita, es decir, donde sacamos la cédula. Y ahora que recuerdo, Edgar dijo que si habíamos inscrito la cédula, no lo he hecho y pienso pegarme al plan que tiene María Street. Bueno, obviamente estamos hablando, para aclararles a los oyentes, de personas migrantes como nosotros, personas que están en el lugar, en un lugar diferente de donde estaban inicialmente cuando sacaron la cédula, lo repito. Si usted sigue viviendo en la ciudad o en el municipio donde votó la última vez, o donde sacó la cédula, pues no tienen que hacer esto. Simplemente vayan a la página www.registraduría.gov.co y verifiquen en qué mesa y en qué lugar tienen que ir a votar. En caso de que usted sea, por ejemplo, un migrante como nosotros y no sepa qué hacer, de nuevo, vaya a la página www.registraduría.gov.co. Bueno, muchachos, pues ya saben, apenas salgamos del programa nos vamos a buscar una registraduría abierta porque ninguno de nosotros tiene cédula inscrita en esta ciudad, esta bendita capital. El problema será después de hacer la fila en Corferia, ¿no? Casi que toca acampar un día antes para poder salir de ahí al mediodía después de votación. Todo el esfuerzo hecho por la democracia. A defender los últimos restos que nos quedan de democracia. Por ahora mejor escuchemos la totuma inalámbrica de nuestra compañera María Strip Toscano. Ya viene el guito de música y César Baeza con sus Sudamerican Rockers desde Santiago de Chile, aunque esta vez se podría decir que es más bien desde Buenos Aires. Inalámbrica.

searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Oh. San Vicente Estéreo, una radio para todos. Ruta William, Sudamerican Rockers. Rusos, Rockers Sudamericanos. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver. Oiga, mano, deje que le cuente mi viaje a Argentina. De eso les voy a hablar esta oportunidad. Me iba por 4 días a Buenos Aires y me quedé 14. Así que se podrán imaginar que había mucho por mirar y otro tanto por hacer. Al revés de los mortales, dejé el turisteo para los últimos días. Los últimos 3, para ser más exacto. Y aproveché de pasearme por Puerto Madero, La Boca, Caminito y San Telmo. El resto me la pasé en el subte, llámese metro, en los coles, llámese buseta, y en los trenes, eso sí que se llaman igual. Y lo que estos trenes lo sacan a uno de la capital y lo llevan a provincia, esto que conforma la Gran Buenos Aires. La ciudad realmente es grande. Se puede salir a las 10 de la noche para la casa y llegar a las 12, como si nada. Se ven caras cansadas y, contrario a la idea que mantenía de los argentinos, en general se les ve apagados, como sin ganas, cansados. Y en muchos casos como rendidos. No me lo van a creer, pero es verdad. Obvio que es como todo, man. También se ve al argentino canchero, prototipo del tipo entrador, que se abalanza sobre una rubia con cara de gringa y la tapa de piropo y lisonjas, pero en general ya no son lo que eran. Coinciden varios extranjeros con los que tuve ocasión de conversar y es una lectura que incluso ellos hacen de sí mismos. Un señor de unos 53 años, bueno, de hecho supe su edad, que venía en el mismo bus en que me regresé a Santiago, resume el tema en que ve a sus compatriotas tristes y coincide con la lectura que otros tantos y tantas hicieron de esa situación cuando les pregunté que dónde estaban los argentinos ruidosos que se hacían notar en un bar o en los lugares públicos por encima de cualquier otro grupo de nacionales de nuestro continente. Después de la crisis del 2001, no hemos vuelto a ser los mismos, dijo. Y dijo que se veía a sí mismo triste y a su gente. Él lleva 5 años viviendo en Santiago. El señor se refiere a la crisis de 2001 que desembocó en una serie de protestas callejeras que tumbaron al presidente Fernando de la Rúa, el papi del novio de Shakira, el 20 de diciembre de ese año. Las protestas y saqueos a supermercados de la ciudad de Buenos Aires fueron la respuesta a medidas que pretendían apuntalar el sistema financiero, restringiendo el retiro de fondos de los ahorristas, es decir, de la gente del común. A esto obviamente que se venía acumulando de medidas que habían pasado con el gobierno de Menem y otras cosas que habían pasado mucho antes. Pero bueno, no los quiero aburrir. Busquen Corralito en una buena googleada y verán a lo que me refiero. Si ponen las palabras Corralito, 2001 y Argentina, seguro que necesitarán sus buenas horas para leer todos los links y quedarán bien informaditos e informaditas. El caso es que desde que los argentinos se vieron en la encrucijada a reconocerse en crisis y bien jodidos, es que la fantochería a la que nos tenían acostumbrados se les vino abajo como idiosincrasia y, aunque sigue habiendo el tipo que se las da de muy pesado, en realidad miran con otros ojos la grandeza que tenían de sí mismos. Siento que luego de este viaje me traigo una sensación de timidez. Casi que se respiraba en el ambiente y una mirada más severa de sí mismos. Se saben grandes en la capacidad de reclamo, en la capacidad de reivindicar derechos y en la exigencia que siguen haciendo la clase política cuando a la hora de organizar marchas de desagravio se trata. Pero también saben que han sido lo suficientemente permisivos como para permitir que las condiciones del país llegaran a lo que llegaron en ese año D. De todos modos, hay mucho para mirar en Buenos Aires. Y de que es grande, es grande. Eso sí que no hay duda. Y de que hay una diversidad inmensa que convive en las provincias, llegando a 12 millones de habitantes en lo que se llama el Gran Buenos Aires. Es una de las 20 ciudades más pobladas del mundo y sigue llegando gente con ganas de aprovechar las posibilidades de estudio, porque ya sí es gratis de verdad, o las maestrías pueden costar algo así como

Estás escuchando El Puente de las Brujas. Líneas difusas. El trazo de hoy, la cantora. Cuando yo canto porque me gusta cantar, no porque pienso que me van a condecorar. Canto porque amo cantar. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Habiéndose reposado las cenizas y apartado el cortejo fúnebre de imprudencias periodísticas, me ocuparé en estas líneas de la cantora. La primera vez que la vi pensé que era boliviana o chilena, con su rostro indígena y su pelo azabache, con sus pómulos altos y su nariz aguileña. La cantora guardaba en su rostro lo que fue su tierra antes que llegaran los inmigrantes que lo huían a las guerras europeas. Esta folclorista, exponente de la nueva canción latinoamericana en la que las letras eran mensajes y denuncias sobre la realidad de esta tierra, no cantó por cantar. Cantó para no morir en la indiferencia y la estupidez. Su canto hizo que los represivos terminaran alejándola de su tierra argentina. La dictadura militar argentina de Jorge Rafael Videla la llevó a la transhumancia de los emigrantes forzados. Tuve que irme, porque en realidad me pusieron la valija en Ezeiza, porque ya me seguían demasiado de cerca los militares. Cantor que cantes pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas. Latinoamérica es cuna de migrantes, repúblicas banana donde al que opina o genera polémica es mejor ponerle la maleta en la frontera y condenarlo a la soledad del exilio. He sufrido mucho la soledad en París, sobre todo. No veía la hora de volver. Estaba desesperada por volver. La cantora Sosa nunca se fue. Permaneció su vozarrón y su tambor agitado, su figura grandilocuente y el poder de su canto. Permaneció con los que necesitaron escucharla para consolarse, ya fuera en el exilio o en el miedo del terror de la dictadura. Sí, lo que pasa con mi voz es un consuelo para mucha gente. Con el rostro mirando al sur, su canto resonó y se esparció entre los que encontraron en su voz el consuelo, pero asimismo se incrustó como un gusano activando el cerebro y el alma de los que desconocían la realidad de un pueblo. Sabía que le quedaba poco tiempo, siempre uno tiene poco tiempo cuando se sabe perseguido, pero esta vez no fueron las figuras de la represión, sino la enfermedad del cuerpo que siempre la quejó, la que en últimas pasó por ella. Antes de irse, hizo lo suyo. Cantó como la cantora que siempre fue. Grabó su último trabajo con múltiples artistas que, más allá de cualquier rótulo, eran sus amigos. Yo grabo con mis compañeros porque los amo. Un álbum que ahora se vende como pan caliente y que definitivamente es la despedida a amigos tan queridos como Charly García y, sin lugar a dudas, del mundo. Se fue cantando y aún uno la puede escuchar por ahí, en alguna parte. Sigo cantando así, como una cigarra. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. La ruta del salmón. Hoy presentamos modesta proposición para impedir que los niños de los irlandeses pobres sean una carga para sus progenitores o para su país. Jonathan Swift. Es motivo de tristeza para quienes andan por esta gran ciudad o viajan por el campo el ver las calles, los caminos y las puertas de las chozas atestados de mendigas seguidas por 3, 4 o 6 niños, todos en harapos e importunando a todo viajero por una limosna. Estas madres, en vez de ser capaces de trabajar para su honesta subsistencia, se ven forzadas a ocupar todo su tiempo en vagar en busca de alimentos para sus desvalidos infantes, quienes, una vez crecidos, o se vuelven ladrones por falta de trabajo o abandonan su querida tierra nativa para luchar por el pretendiente en España o para venderse a los bárbaros. Pienso que todos los partidos están de acuerdo en que ese prodigioso número de hijos, en brazos o a cuestas, o en seguimiento de sus madres y frecuentemente de sus padres, es, en la actual situación deplorable del reino, otra injusticia muy grave, y por ello, quienquiera que encontrare un método legítimo, barato y fácil, de hacer de estos niños miembros justos y útiles de la comunidad, merecería que le erigieran una estatua como preservador de la nación y benefactor público. Suele calcularse en 1,500,000 el número de almas que habitan este reino. De estas, puede haber unas 200,000 parejas cuyas mujeres son parideras. De este número, resto 30,000 que pueden mantener a sus hijos, aunque temo que no haya tantas, bajo las penurias presentes del reino. Pero concedido que las haya, quedará 160,000 parideras. Vuelvo a restar 50,000 por las mujeres que abortan, o cuyos hijos mueren por accidentes o enfermedades antes del año de nacido. Así, nacen anualmente 120,000 hijos de padres pobres. El problema, por lo tanto, es el siguiente: ¿cómo se criará a los niños? Voy a proponer ahora humildemente mis propias ideas, que espero no estarán expuestas a la menor objeción. Un americano muy entendido, conocido mío de Londres, me ha asegurado que un niño sano y bien nutrido es, al año de edad, manjar delicioso, nutritivo y completo, ya se lo haga estofado, asado, al horno o hervido, y no me cabe duda de que igualmente servirá para fricasé o como guisado. Por ello propongo humildemente a la consideración pública que de los 120,000 niños anteriormente computados, 20,000 se dejen para cría, de los cuales solo una cuarta parte ha de ser varones, lo cual es más de lo que permitimos a lanares, vacunos o porcinos. Mi razón es que estos niños rara vez son fruto de matrimonio, circunstancia no muy considerada por los salvajes. Por ello, un varón bastará para servir 4 mujeres. Que los 100,000 restantes, al llegar al año, se ofrezcan en venta a las personas de calidad y fortuna de todo el reino, aconsejando siempre que la madre les permita mamar copiosamente en el último mes, de modo de devolverlos rollizos y tiernos para una buena mesa. He calculado que un niño recién nacido pesa, término medio, 12 libras, y en un año solar, si se lo nutre como es debido, llega a las 28 libras. Supongo que esta comida será algo costosa y por lo tanto muy adecuada para los hacendados, que, como ya han devorado a la mayoría de los padres, parecen poseer el mejor título para aspirar a los niños. Carne de niño habrá durante todo el año, pero más abundante en marzo, y un poco antes o después, pues un autor serio, eminente médico francés, nos dijo que por ser el pescado alimento prolífico, en los países católicos nacen más niños 9 meses después de la cuaresma que en cualquier otra época. Por lo tanto, aproximadamente un año después de la cuaresma, los mercados estarán más colmados que de costumbre. Quienes sean más económicos, como debo confesar, exige la época, pueden desollar el niño, de cuya piel artificialmente curtida se harán guantes admirables para damas y calzado de verano para caballeros de gusto refinado. En cuanto a nuestra ciudad de Dublín, puede contratarse mataderos con este fin, en las partes más convenientes de la ciudad, y puede asegurarse a los carniceros que no habrá escasez, aunque más bien recomiendo comprar los niños vivos y aderezarlos cuando todavía estén calientes del cuchillo, como hacemos con los lechones asados. Con toda la sinceridad de mi corazón, declaro que no me guía el menor interés personal a tratar de fomentar esta obra necesaria, no tengo otro motivo que el bien público de mi país, a través del mejoramiento de nuestro comercio, la disposición del porvenir de nuestros niños, el alivio del pobre y el placer del rico. No tengo hijos con los cuales pudiera proponerme ganar un solo penique. El más joven tiene 9 años y mi mujer ya no puede engendrar. Jonathan Swift, autor de esta modesta proposición, nació en el año de 1667 de padres ingleses en la ciudad de Dublín. Fue un crítico implacable de la política inglesa en su país y Los viajes de Gulliver, su obra más famosa, publicada en 1726, es una especie de broma política que contiene en el fondo una acusación contra la falta de sentido moral del hombre. Murió en 1745. Bueno, como ya todos se fueron a inscribir la cédula, yo me quedé para despedirme de ustedes y me recomendaron que saludara a John Freddy, que está cumpliendo años hoy en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en su ajetreo en la universidad. No olviden que todo lo que escucharon en este programa lo pueden revisar y leer en www.elpuente.tk. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa. La Totuma Inalámbrica, María Astrid Toscano. Líneas Difusas, Jessica Tolosa. La Ruta del Salmón, María Juana Espinosa y Daniel Ferreira. Conexión Cantarranas y La Chiva Gorda, Edgar Alfonso. Corresponsales, Ángela Mendoza en Bucaramanga y César Baeza en Santiago de Chile. Hoy estuvieron con nosotros en la musicalización Nicolai Augusto Chaparro y Jerit Pineda. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.